¿Tiene sentido? Por algunos sí. ¿Qué tal para usted? No, las evidencias lo refutan. Dígame alguna. Evolución. ¿Es una pregunta con truco? No, no lo es. ¿Es una difícil? No, no es. Yo diría, ¿con lujuria? ¿Qué es lo que usted diría? Yo diría. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿A dónde vas? Yo creo que hay un lugar sagrado. Tendría que llegar ahí para saberlo. ¿De verdad? O sea, ¿que no crees en Nueva York hasta que llegues ahí? No, eso no es lo que he dicho. Bueno, dime, ¿cómo llegas al más allá? Tienes que morir. No vas a esperar a morir para saberlo. Si nadie regresa para decirme. ¿Estás seguro? No, pero ¿podría usted presentarme alguno? Te puedo dar evidencia. Ok. ¿Quieres decir como el cielo? Sí. ¿Qué tienes que hacer para ir ahí, Joel? Ser una buena persona. ¿Eres una buena persona? Por supuesto. Ahora vamos a tener un pequeño caso judicial. Oh, Dios mío. ¿Puedes? Vamos a sopesar mis buenas acciones y mis malas acciones. Vamos a pesar tus buenas y malas acciones. ¿Crees en la existencia de Dios? No. ¿No crees? No, no. ¿Eres un ateo? No, no. Entonces, ¿qué eres si no crees en la existencia de Dios? Agnóstico. O sea, ¿no sabes si Dios existe? Sí. ¿Crees que pueda ayudarte a saber si Dios existe? Usted podría intentar. Hagamos una pequeña prueba. Mira ese pequeño edificio. ¿Hubo ahí un constructor o no? Sí. ¿Cómo lo sabes? No puedes verlos, oírlos, tocarlos, probarlos u olerlos. ¿Cómo puedes saber que hubo un constructor? Pues lo puedo ver. Porque el edificio existe. Sí. Bueno, ahora, apliquemos esa lógica a unos pintores que hacen un retrato de nosotros. Deja ir tu imaginación. ¿Ves la pintura? ¿Cómo puedes saber si hubo un pintor? Porque se materializó, porque la pintura existe. Las pinturas no se pintan a sí mismas, los edificios no se construyen a sí mismos. O sea que hay un creador que es la causa de la creación. Mira a tu alrededor, hay flores y pájaros, árboles, el sol, la luna, las estrellas. Todas esas cosas tienen un orden, tal como el edificio y la pintura. Sabemos que Dios existe a causa de la creación. ¿Tiene sentido? Para algunos, sí. ¿Y para usted? No, las evidencias lo refutan. Dime alguna. Evolución. Explícame cómo el ojo evolucionó. El ojo evolucionó como todas las cosas que evolucionan. Había una necesidad, la falta de algo, y había un sensor de luz con el ¿Había que... un sensor de luz? Sí, era una parte del cuerpo que percibía la luz. ¿De dónde vino eso? Hay muchos animales que lo tienen ahora, pero... ¿De dónde vino? ¿Cuál es la fuente? Un organismo formado por una célula que evolucionó y desarrolló nuestros cuerpos. Es un proceso increíblemente complejo. Como una célula que puede evolucionar. Sí, muy complejo. ¿Y de dónde viene? No puedes simplemente decir que había un sensor de luz. Eso debe tener una fuente, un diseñador inteligente. No me gusta esto. Quédate conmigo a conversar. Háblame, Andrew. O sea que vas a ir al cielo. Sí. Tengamos un caso en una corte judicial. Bien. Yo desarrollaré el papel del acusador, tú el del defensor. ¿Sabes qué es la ley de la intención? Claro, es sobre la intención de hacer algo, sí. Es como cuando un hombre atropella a alguien accidentalmente. Correcto. No era su intención atropellarlos. Eso es negligencia, es involuntario. Vamos a probarte a ti a ver si hubo intención y si la hubo, podría ser procesado. ¿Puedes ser honesto conmigo? Por supuesto. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? Muchas para contarlas. ¿Cómo llamas a una persona que ha dicho tantas mentiras que no las puede contar? Un ser humano. Sí, nosotros sabemos que eres un ser humano. Un mentiroso. ¿Qué eres tú? Eso me hace un mentiroso. ¿Todavía piensas que eres una buena persona? Por supuesto. ¿Alguna vez en tu vida has robado algo, aunque sea pequeño? Sí. ¿Cómo llamas a alguien que roba cosas? Un ladrón. ¿Qué eres tú? Soy un ladrón. No eres un ladrón, eres un mentiroso ladrón. ¿Todavía piensas que eres una buena persona? Sí. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Sí. ¿Utilizarías el nombre de tu madre como un insulto? Otra gente lo haría, yo no sé. ¿Tú lo harías? ¿No la insultarías haciendo eso? No. ¿Crees que Dios te dio la vida? Sí. ¿Estás agradecido? Sí. ¿Por qué entonces utilizas su nombre como una palabra de insulto? Bueno. Explícamelo. ¿Por qué? Es una buena pregunta. ¿Sabes cómo no sé. Se llama? No. Blasfemia. Ah. En vez de usar una palabra sucia para expresar disgusto, usas el nombre de Dios Santo como un insulto. Ah. El castigo para esto en el Antiguo Testamento es muerte. ¿Todavía piensas que eres una buena persona? Sí. Jesús dijo que si miras a una mujer para desearla, has cometido adulterio con ella en tu corazón. ¿Has mirado a una mujer con lujuria? Es una pregunta con truco. No lo es. Es una difícil. No. Yo no diría con lujuria. ¿Con qué dirías que es? Yo diría que es con mis ojos. Sí, atracción. O sea, ¿has mirado a una mujer con lujuria? ¿Hay sangre en tus venas o no? Sí, sí. ¿Has mirado a una mujer con lujuria? Por supuesto. No te estoy juzgando, pero me has dicho que eres un ladrón, mentiroso, blasfemo y adúltero en el corazón. Soy un blasfemo, lujurioso. Si tienes que enfrentar a Dios en el día del juicio, Sí. Y aquí es la gran pregunta. Si Dios te juzga por los 10 mandamientos, ajá, hemos visto 4, ¿serás inocente o culpable? Bueno, ya pediré perdón. Pero no, no, eso no es la pregunta. ¿Serías inocente o culpable? Ya en este punto, culpable. ¿Cielo o infierno? Por mi caso en la corte, aparentemente me voy a quemar. Estás en grandes problemas. Sí. ¿Recuerdas que íbamos a evaluar si eras bueno o malo? Sí. ¿Eres bueno? ¿Haces cosas buenas? Oh, sí. ¿Crees que eso te servirá en el día del juicio? Yo supongo. Bueno, trátalo en la corte. Sí, sí. No va a funcionar en una corte de... Ajá. Vas a ir al juez, vas a decir, robé al banco, le disparé al guardia, pero quiero decirle algunas cosas buenas que he hecho. Va a decir, ¿de qué estás hablando? No te va a juzgar por tus obras, solo por tus crímenes. Es lo mismo con Dios. Está bien. Esta es la gran pregunta. ¿Te preocupa que si mueres hoy y Dios hace justicia, terminarías en el infierno? ¿Sí me preocupa? Sí. No, yo creo que si pido perdón todo estará bien. ¿Sabes qué es lo que acabas de hacer? ¿Qué? Acabas de romper el primer y el segundo de los 10 mandamientos. ¿Sabes cuáles son? ¿Qué? Has cometido el crimen de idolatría. Antes de ser cristiano, yo me había hecho un Dios que se ajustaba a mí mismo. Me hice un Dios de acuerdo, ajá, con mis necesidades. Un tipo agradable de abogado salido de mi imaginación. Sí, lo sé, que un ídolo que perdona a todos. Y aún así, ajá, en realidad existe un solo Dios y cada vez que pecas contra él acumula su ira. Te vas a dar cuenta de eso en el día del juicio. Si no estás preocupado por tu salvación eterna, yo sí lo estoy y te amo y me preocupo por ti. Yo no quiero que termines en el infierno. Gracias. De verdad, soy honesto acerca de esto. Ahora, dime, ¿qué hizo Dios para que los pecadores culpables no tengan que ir al infierno? ¿Sabes? Él dio su vida. Sí, él dio su vida en la cruz. ¿Entiendes las implicaciones legales de eso? No. Los 10 mandamientos son llamados la ley moral. No. Usted y yo hemos roto esos mandamientos y Jesús pagó el precio. Sí. Eso es lo que pasó en la cruz. Es por eso que el Señor dijo, consumado es. Correcto. Si tú estás en la corte, Joel, alguien paga tu multa, aunque seas culpable, el juez puede dejarte ir porque alguien pagó la multa. Sí. Él puede decir, Joel, aquí hay un montón de multas y esto es muy serio, pero eres libre porque alguien pagó la multa y puedes irte. Y eso es correcto y legal. Y Dios puede legalmente descartar tu caso, dejarte salir caminando, a pesar de que eres culpable. Él quita la sentencia de muerte y te deja vivir para siempre a causa de la muerte y resurrección de Jesús. Todo lo que tienes que hacer para encontrar vida eterna es arrepentirte de tus pecados, creer en Jesucristo. ¿Sabes qué es el arrepentimiento? Pedir perdón. Es más que eso. Es cuando confiesas y abandonas los pecados. No dices que eres cristiano y continúas mintiendo, robando y fornicando. Debes de creer en Cristo tal como creerías en un paracaídas. Te voy a dejar ir en un segundo, pero quiero darles esta última analogía. Piénsenlo bien. Cuando ves a un hombre que está por saltar de un avión a 10.000 pies de altura, este hombre sabe que tiene que saltar y su plan para tratar de salvarse es agitar los brazos. Y le dicen al hombre, no hagas eso. Cree en el paracaídas. Es muy simple. No creas que en el día del juicio las cosas buenas que has hecho te van a salvar. No va a funcionar, al igual que a ninguno de nosotros. Estás yendo al juicio con una multitud de pecados. Transfiere tu confianza de ti mismo al Salvador. Y en el momento que hagas eso, recibes la promesa de Dios. Para él es imposible mentir. Tienes la promesa de Dios de ganar la vida eterna como un regalo. ¿Tiene sentido para ti? Sí, tiene sentido para mí. ¿Son novios ustedes? Sí. ¿Alguna vez han tenido una discusión que ha resultado como una barrera entre ustedes dos? Y alguno de ustedes dice, lo siento mucho, por favor perdóname. Todos los días. Entonces hay una reconciliación porque hay humildad y hay perdón. Correcto. El pecado forma una barrera entre ustedes y Dios. Es rebelión. Tienes que ir a Dios y decirle, perdóname. La Biblia dice que Él es rico en misericordia y tienes que confiar en Jesús como confías en un paracaídas. Díganme algo en lo que ustedes creen. ¿En una silla? En una silla. ¿Puedes pensar en algo más? Ah. ¿Qué tal un doctor que te da una receta médica? Te da una medicina y te dice que las tomes cada 2 horas. No dudas en hacerlo. Cuando entras a un elevador, confías en los cables que lo sostienen. Confías en el piloto cuando te subes a un avión. Inclusive cuando te subes a un taxi, confías en el taxista para que te lleve. O sea que aquí tienes todos estos ejemplos en los que confiamos y que podrían fallarnos, pero Dios nunca nos va a fallar. La Biblia dice que Él siempre cumple lo que promete. ¿Ustedes se aman el uno al otro? Absolutamente. ¿Están casados? No. ¿Van a casarse? Lo esperamos. Si tú te preocupas por ella, piensa en lo que hemos hablado. Platiquen sobre esto entre ustedes y hagan juntos lo correcto delante de Dios, porque no hay nada más importante que la vida eterna. ¿Tiene sentido para ustedes? Completamente. ¿Tiene sentido para ti lo que estoy diciendo? Hola, soy Ray Comfort. Permítanme hablarle acerca de algunos de nuestros recursos más populares. Este es el billete de $1,000,000, el cual es muy sencillo de dar y tiene escrito el Evangelio en la parte de atrás. Este es el tratado para niños Albert Brainstein, que los ayuda a memorizar los 10 mandamientos en cerca de 4 minutos y los introduce al Evangelio. Este es el dispositivo memoria USB para computadoras que contiene más de 20 recursos de enseñanza en audio, libros digitales, videos y películas de alcance. Este libro, Los Pasos del Maestro para Niños, es una publicación en dos partes. El primer libro es para niños entre 3 y 5 años, en el que se les explica el amor de Dios por ellos. La segunda parte es para niños entre 6 y 10 años y se les explica cómo saber que Dios es real. ¿Quién hizo a Dios? ¿Por qué la Biblia es real? ¿Cómo sabemos que las personas no vienen de los monos? ¿Por qué las cosas malas suceden? Etcétera. Hechos científicos en la Biblia. Todos los admirables hechos científicos encontrados en la Biblia muestran la huella digital de Dios a través de toda su palabra. Dios tiene un maravilloso plan para tu vida, el mito del mensaje moderno. Este es el libro más importante. Este es el curso de entrenamiento básico especialmente formulado para entrenar a creyentes en entornos grupales para que de manera simple y apropiada compartan el evangelio a familia, amigos y extraños. Son 8 lecciones que te enseñarán mediante el uso de métodos probados y efectivos cómo superar tus miedos para enseñar el evangelio de una manera que tenga sentido. Todo esto está disponible en español.livingwaters.com.